Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro Oriente B. De este día jueves 15 de diciembre del año 2022. Como siempre, arrancamos por las noticias locales y regionales. Condenaron a los autores del crimen de Elías Garay. Se trata del joven mapuche integrante de la comunidad Ken Cantrell, que fue asesinado el pasado 21 de noviembre del año 2021 en Cuesta del Ternero. Diego Rabacio y Martín Faber fueron encontrados culpables del ataque que causó la muerte a Elías e hirió de gravedad a Gonzalo Cabrera. Rabacio fue declarado culpable de homicidio doloso y tentativa de homicidio, agravado por el uso de armas de fuego, mientras que Faber es culpable de homicidio culposo, tentativa de homicidio, es decir, que le corresponderá una pena menor. La audiencia para la fijación de pena se realizará en un plazo de 5 días hábiles. El presidente se comprometió a crear una mesa de diálogo por la situación de las mujeres mapuches que siguen presas. Alberto Fernández recibió en Casa Rosada autoridades del pueblo nación mapuche de aquí de Río Negro. Ayer se reclamó por la libertad de las 4 mujeres mapuches que continúan presas en Bariloche acusadas de haber cometido un delito de que es absolutamente excarcelable. Se pidió además por el regreso de la machibetiana Coluán Nahuel, una de las mujeres detenidas, al territorio sagrado de la Lof Lasken Huincul Mapu. Asimismo, se solicitó la disolución del comando unificado que actúa cerca de Bariloche. Las autoridades indígenas esperan los avances y en 60 días habrá un nuevo encuentro con el presidente de la nación para evaluar si hubo avances o no de esta mesa de diálogo. La justicia falló a favor de la familia Atahualpa. Un fallo inédito condenó al Poder Judicial de Río Negro a pagar un resarcimiento económico a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven que fue asesinado el 15 de junio del año 2008 y cuyo crimen aún sigue impune. El abogado Fabio Igoldi, que representa a la familia de Ata, explicó que fue clave el informe de la Comisión Legislativa Investigadora a la causa Atahualpa, que estableció que hubo negligencia en el accionar policial y de funcionarios judiciales. Además, el proceso del juicio se presentó como una prueba, una pericia médica que deterioró, que sufrió. Además, también todo lo que pasó con la mamá de Ata, Julieta Vinaya, quien falleció en octubre del año 2018 sin saber qué pasó con su hijo. Fallo a favor de la familia de Atahualpa, un fallo de la justicia civil inédito para el Poder Judicial de la provincia. Este jueves se cierra el puente ferrocarretero por refacciones. La Municipalidad de Patagones informa a la comunidad que este jueves se va a cerrar el puente ferrocarretero para refacciones. Será en el horario de 8 de la mañana atenti a 14 horas. De 8 de la mañana a 14 horas estará cortado el puente ferrocarretero. El gobierno de la provincia de Río Negro se comprometió a revisar la liquidación de los aumentos. Durante el encuentro que hubo ayer con representantes de ATE y UPCN, la provincia planteó la creación de una mesa de trabajo. Será para determinar lo que sucedió con la liquidación del famoso 10% que se concretó el pasado 25 de noviembre y brindar así una respuesta a los trabajadores que se sintieron afectados. Además, explicaron desde el gobierno que van a buscar alternativas. Por otra parte, se confirmó que en los próximos 3 meses se regularizará la situación contractual del personal de servicio de apoyo escolar que actualmente presta horas y lo hace bajo denominación de horas cátedras. Para ATE hubo un diálogo sincero en el que quedó claro los errores de liquidación. Un grupo importante de estatales cobró menos de lo que debió haber percibido. Desde UPCN, en tanto, se mostraron disconformes con los resultados de la reunión y adelantaron que avanzarán con los reclamos individuales de los casi 22.000 afiliados que tuvieron irregularidades en el cobro de sus haberes. Para la UNTER, el gobierno insiste con el incumplimiento del acuerdo paritario. La conducción del sindicato docente se reunió ayer con el ministro de Educación, Pablo Núñez. Luego del encuentro rechazaron la actitud obstinada y deshonesta del gobierno, que no reconoce los errores que cometieron en la liquidación del famoso 10%. Para la UNTER, el ministro Núñez persiste en sostener la interpretación arbitraria y a todas luces ilegal de lo acordado y firmado en la reunión del pasado 10 de noviembre. Detienen a un colectivo que circulaba con ruedas lisas. Trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte detuvieron en Viedma un colectivo de larga distancia por no cumplir con las medidas de seguridad. Según se detalló, al realizarse el control en el puente ubicado en las inmediaciones de Basilio Villarino, el Puente Nuevo, se detectó que la unidad tenía ruedas delanteras completamente lisas y faltaban algunas tuercas de otras ruedas. El transporte de la empresa Fredes llegaba con pasajeros desde Viedma, con pasajeros a Viedma desde Capital Federal, por lo que fue custodiada hasta la terminal. Descendieron los pasajeros y luego se retornó al puesto de control policial, donde quedó secuestrada la unidad. El coro municipal despide el año. Cierra con un concierto que va a realizar hoy a las 20 horas en la ex capilla María Auxiliadora, ubicada en la Manzana Histórica. La actividad contará con artistas invitados y tendrá entrada libre y gratuita. Es organizado y está organizado por la Municipalidad de Viedma y la Red Coral Argentina. Hoy a las 20 horas el coro municipal de Viedma despide el año en la ex capilla María Auxiliadora en la Manzana Histórica. En verano habrá atención odontológica los días sábados. Desde el 17 de diciembre hasta el 25 de febrero, el servicio de odontología del Hospital Artemio de Satio tendrá consultas y tratamientos para niños, niñas, adultos y embarazadas todos los días sábados. La atención será desde las 8 de la mañana en los consultorios del hospital y en el Centro de Salud Gustavo Andriani. Los turnos deberán retirarse los días viernes en las ventanillas de admisión, tanto en el hospital como en la salita periférica. Nacionales.